¿Cuántas gotas de lluvia caen en un charco al llover? ¿Cuántas páginas escritas de recuerdos inmortales, de sueños irreales? ¿Cuántos besos sin rostro? ¿Cuántos? El gris camino de la nostalgia que hiela y deja escarcha en mis venas, que me paraliza el alma, que hiela y deja escarcha en mis venas, que me paraliza el alma, que quiebra y quema mi piel. ¿Cuántas noches de lágrimas negras gritando tu nombre al amanecer? ¿Cuántas noches de hiel? ¿Cuántas? ¿Cuántas gotas? Es el título del poema que escribió Susana Suárez Castaño, una mujer apasionada de la lectura y la escritura desde que tiene uso de razón. Una poetisa asturiana que ha venido desde Carballín Bajo, Cenciero, para mimarnos durante esta hora con su poesía. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Estás tranquila o un poquito nerviosa? Bueno, un poco nerviosa, pero ya más tranquila. Bueno, no te preocupes, que son solo los primeros minutos. Enseguida vas a relajarte y a disfrutar de este momento. Tendrían que verla nomás llegar. Se llenó de luz el estudio. Es como si un hada hubiera entrado de repente. Susana, además de poetisa, es también escritora. Le gusta escribir relatos. Algunos títulos de los relatos que escribió son Un día, un poema, Nostalgias perdidas, Un día de nieve en Transilvania, La alianza de las tierras y Diamantes de Bohemia. La música que escucharemos hoy ha sido elegida por Susana, porque yo pienso que para conocer a alguien es importante permitirle que se muestre tal cual es. Por eso es que su música favorita no podía faltar. Por ejemplo, vamos a escuchar a Madonna, a Sirenia, a Mons Pil y también a otros autores del mismo estilo como Nightwish, Within Temptation y Erasure si nos queda tiempo. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Si querés comunicarte con nosotros, escribinos un email a mimosparelalma@hotmail.es. También podés apuntarte en nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección. Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mismos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Y ahora vamos a seguir hablando un poquito con nuestra invitada, para que la gente la conozca. A ver, Susana, contanos lo que quieras sobre vos. ¿A qué te dedicas en la actualidad? ¿Si trabajás, si estudiás? Pues ahora mismo estoy trabajando en una cooperativa de auxiliar de ayuda a domicilio. Ayudo a las personas con cierto grado de dependencia a hacer las tareas de la vida diaria, apoyarles emocionalmente, a escucharles. ¡Qué lindo! Y bueno, también preparo oposiciones de lo mismo, de auxiliar de ayuda a domicilio. Y luego también tengo mis aficiones, el cine, la escritura, por supuesto. ¿Cómo escribiría, ya que dijiste esa escritura, a qué edad empezaste a escribir? Pues, vamos, yo creo que desde que tengo uso de razón, pero recuerdo que yo comencé ya desde muy niña con una vecina que tenía de allí de mi pueblo. Ella dibujaba y yo escribía. Entonces hacíamos relatos juntas ya desde chicas. En vez de jugar a muñecas o ir al patio de la escuela a jugar a fútbol, ella y yo nos juntábamos unas tardes y yo escribía y ella dibujaba. ¿Y qué fue primero, los relatos o la poesía? Primero fueron los relatos y comencé con esta amiga, ¿qué te digo yo? Comenzamos, yo escribía y ella les dibujaba. ¿Y cómo surgió tu primer poema de amor? ¿En qué te inspiraste? En el amor de mi vida, el primer amor del colegio que todas sentimos, el chico inalcanzable, porque era el chico inalcanzable para mí. Y ahí fue cuando comencé a escribir mi primer poema de amor, claro. ¿Y cuánto tiempo te lleva escribir un poema? Pues muy poco tiempo, la verdad. ¡Ay, qué suerte! Muy poco tiempo, porque cualquier cosa me puede inspirar. E incluso siempre a veces salgo de trabajar y mismamente en el tren, si está lloviendo, si está el día así un poco gris, parece que me inspiro y escribo en el tren, luego lo paso en casa. Qué lindo. Muy poco, la verdad. Bueno, no importa, pero lo importante es que que tengas ese espacio, aunque sea breve, para poder expresar lo que sentís, lo que vivís, lo que llevas dentro. Y cuéntame, ¿cómo es Susana? Uy, pues yo pienso que autodefinirse es limitarse. No podría decirte soy así o es depende del momento y de la situación. Yo creo que soy un cúmulo de sensaciones y sentimientos, depende del momento. No te podría decir, Sinda. Un sueño que tenga Susana suyo personal y que pueda compartirse con todos los oyentes que nos están escuchando. Publicar una novela algún día. Ese sería mi mayor sueño y que todo el mundo pudiera leer lo que yo escribo. Qué lindo. Y a ver, Susana, ¿quién querés dedicarle este recital? Porque yo sé que hay mucha gente que te está escuchando. Pues en principio quiero dedicarle este recital pues a la gente a la que quiero, a mi familia, a mis amigas y en concreto a una persona muy especial para mí, que él sabe quién es, pero no voy a decir su nombre. Bueno, muy bien. Gracias, Susana. Entonces, ahora sí vamos a empezar a preparar nuestra alma para que sea dócil y receptiva a la poesía de Susana. Esta noche es una noche muy especial para ella y para todos los que hoy vamos a escucharla, porque Susana nos abrirá las puertas de su corazón para que podamos entrar y conocerla un poco más, para dejarnos mimar esta horita con sus versos. My breath. Oh, why don't I ever learn? indefinible. Perdidas las letras, miras, te enfadas, te inquietas. En mi interior de niña paso por el tiempo a convertirme en una princesa. Bloqueo mis sentidos, temores en mi conciencia. Es el dulce carisma que la vida esconde en sus rincones, en las letras nobles escritas. Sin sentido para el que lee, sin entender lo que descifran. A la poesía abrir un espacio, eterno para el que mira. De portadas de colores, plagadas están las estanterías, pero de sentimientos escritos sin saber lo que digo, sin entender a qué me remito. Solo versos guardan caricias, solo silencios mantienen las miradas, únicamente en mis palabras están escritas las nostalgias de mi vida no vivida. Este poema lo escribí en un momento de mi vida en el que sentía que lo tenía todo, pero lo único que me acompañaba era mi soledad. Mariposa solitaria. Mariposa de vuelo elegante, vuela ciega entre el alba, inconsciente entre la madrugada. Aturdida de la vida, herida de alma, con las alas rotas se levanta. Intentando volar de nuevo, intentando gritarle al viento que no puede desplazarla. Incomprendida y sola, buscará cobijo en las flores de la mañana. Con el sol que la alumbra y la guía, vuela lejos hasta encontrar la calma. Versos rotos. En este gran escenario, este gran teatro que es la vida, se entremezclan los colores, las caricias, el sonido del viento que arrastra la vida con su transparencia. Pasos lentos, agigantados, que me marcan, que transcurren mientras que el alba me levanta. Al océano, a mi alma, oculta entre mis sentidos, entre tus palabras, nunca se rinde, nunca muere, siempre suspira, siempre vuelve. Incompleta es tu ausencia cuando el caudal se la lleva, elegante la luna que me ciega. Este poema lo escribo para todas las personas que se dejan llevar por la pasión y que sienten y aman y viven intensamente. Se titula Amantes. Caudales, promesas, amantes, son tres palabras que a mi alma se le antojan semejantes. Los pilares de los poetas, inspirados en catástrofes, en lamentos, sufridos de alma, con corazón sublime, exquisito entre el alba. Caudales que riegan la vida, promesas que se rompen por una niña herida, amantes que entrelazan sus cuerpos, que se abrazan sin miedo, que sienten la locura de entregarse, de tenerse, como si en un segundo se les apagara la luz de la vida, en una tormenta que se desvanece. We'll be right back. Este poema lo escribí en homenaje a un gran artista, El Bosco, y a su obra El Jardín de las Delicias. Se titula El Jardín Eterno. Un jardín eterno creaste un día, un jardín en el que te perdías, de pasión y lamentos, de la belleza del pecado eterno, de tristezas y soslayo, de irreales personajes de cuento. De las delicias lo bautizaste, en tu alma oscura y prodigiosa lo arropaste, un laberinto de ingenio y contraste, en el que el bien y el mal se fusionaron para embellecer el paisaje, para trasladar tus sueños y temores a un lienzo, que se ha convertido en inmortal durante el paso del tiempo, que será recordado con tu nombre, misterioso y silencioso como el viento. Ángel caído. Un ángel gélido de roca antigua llora sangre de su vacía mirada al anochecer. La niebla densa es mi refugio en las noches perpetuas sin tu piel. Traspasan mis dedos las negras espinas de acero que dibujan la flor negra de la muerte, la eterna vida, el viaje en el que camino sin fin hacia ti. Para la tierra mágica de Italia, hada de Venecia. Tus calles son escenarios de un carnaval tétrico, arlequines y máscaras de yeso, de rostros macabros y miradas gélidas, por tu río deambulo, empapada de melancolía, cada noche helada de invierno, cada madrugada de un sueño eterno. Mi máscara resguarda mi alma, triste, desolada, hada de Venecia, con las alas quebradas, sin brillo por el carnaval que no acaba, eterno. Se escucha la melodía de un violín desafinado, las notas se pierden a cada paso, junto con mi mirada de hielo. Hada de Venecia, espíritu que habita en cada recuerdo, en cada esquina de sus misteriosas calles, encrucijadas con la luz de la negra luna, alumbrando cada nota de música, velando besos de enamorados sin alma. ¿Por qué? Te miro, fijamente observo tu sonrisa, cada día. Te quiero, ¿acaso es una locura? Soñarlo, sentirlo. ¿Por qué? A ti te pregunto si es verdad o mentira. Ya no duermo, en ti pienso, cada noche, cada día. El símbolo de tus gestos, de tus silencios, de tu misterio me envuelven. Eso creo, o quizás, ¿me miente? En tus manos lo dejo, porque dentro de mi corazón me pierdo. Jinete negro. Jinete negro cabalga ciego, agotado de la vida, abrumado de silencios, por los senderos de su agonía. Alma indomable, de crines de acero, jinete negro suelta su melena al viento, sedosa como las rosas, brillante como los deseos. Cabalgando contra el viento, cabalgando a lomos de sus sueños, llega lejos, hasta la nada, hasta el comienzo del cielo. Dunas de hielo, las observo, empiezan en tus manos, terminan en el equilibrio del cielo, arrasan todo un camino, bañan todo un desierto, dunas de hielo, brillan como grandes estrellas, reflejan una noche de invierno, cruzando en un barco sin destino, llego, las contemplo, no sé si son reales, quizás sea un sueño. Navego dentro de mí, escucho mi silencio, de él aprendo. Almas pasan por ellas, pero no logran alcanzar sus metas. Las dunas no las dejan, les arrebata los caminos que ellas hielan. Entender es distinguir, comprender es sonreír, descubrirse a uno mismo, ver que bajo las dunas existen varios caminos. En el espejo las veo, se reflejan en mi mirada, en mis sueños las contemplo, inalcanzables, lejanas a la realidad de mi vida. Piensa que las alcanzarás algún día, si no llegas, tarde a mí, mi nombre es Duna de Hielo. Si lo prohibido de esta niebla borra con ansia tu imagen, perdida en un recuerdo me invento tu sonrisa. Maracas de un ritmo marcando los pasos de mi corazón, al son te acaricio. Nubes que me susurran tu nombre, nombre el cual no percibo. Una magia me recorre cuando pienso en ti, dulce amigo, y no despierto de este mundo fantástico en el que el dolor y la hipocresía no existen. Un mundo en el que sueño despierta, en el que toco la luna y me acarician las estrellas, en donde cada gota de lluvia ahoga mi sed de tristes momentos. Vuelo en lo alto del cielo, sonrío sentada en las mareas del océano. Sueño en un nido de flores, pero no amo, no porque aún no te encuentro, aún no te tengo. Este poema va dedicado a la naturaleza y a todo lo hermoso que en ella habita, y que el hombre desgraciadamente está destrozando sin más. A la izquierda del horizonte veo devastados los marrones troncos, arrojados, quebrados en el rojizo suelo del pecado. Veo negro el mar, inundado de desdicha, destrozado por el hombre. Naturaleza ingenua, tan vulnerable a la destrucción, tan hermosa de corazón. Seres vivos e irracionales llaman a los que te habitan. Son salvajes, adorables, tristes están sus miradas felinas. Son los racionales los que me dan miedo, a los que temo, los que arrebatan sin ningún sentimiento la belleza que te caracteriza. Eres como una rosa gigante, deshojada por el hombre al que cobijas. Y para despedirme, quiero leer un poema que se titula Poema Final. Este es el último verso, este es el poema final. En él guardo todos mis momentos, en él incluyo todos mis sentimientos. Quiero seguir creyendo que siempre habrá un mañana, un nuevo día para el amor, para la vida. Una lucha constante por creer, regalar alegrías a los que solo sienten dolor, colmarte de buenas nostalgias, de nuevas lunas llenas acompañadas por un cielo plagado de estrellas y poder verlas siempre al lado de quien me ame, de quien sienta amor. Un beso para todos. Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se proclama lo siguiente. Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

Y aquí estamos de nuevo con Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te sentiste? Pues muy feliz, la verdad, y bastante nerviosa. Lo primero, pedir perdón a toda la gente que me ha escuchado y que se dio cuenta de que iba demasiado rápido, sobre todo a un chico que se llama Joan Bosch, que es de La Fresneda, que decía que esta poetisa tiene prisa. No se equivocaba, porque estaba muy nerviosa. Y luego también, pues quería saludar en especial a una amiga, mi amiga del alma, que se llama Vanessa, que no está pasando por un buen momento ahora mismo y sé que está algo triste. Y desde aquí, Vane, te quiero decir que te quiero mucho y que te animes, que eres una gran persona y que vales muchísimo. Y también a otra amiga mía que está trabajando en Irlanda y está pasando aquí unos días, que todavía no la he visto. Y un beso muy fuerte para Bey, que yo la llamo Chocolate, porque es muy dulce y es entrañable. También saludar a mi ahijado Iza, que tiene 6 meses. Bueno, cumplió hoy 6 meses. Y el nombre se lo pusimos porque significa fuerza en hebreo. ¡Ay, qué lindo! Se lo elegí yo también porque aparte escribí un cuento con ese nombre que algún día cuando sea un poco más mayor le leeré. Puedes venir también a visitarnos más adelante y nos lees el cuento también a nosotros. Vale, yo encantada de la vida, Sinda, ya lo sabes. Saludar a Silvana Cima, también un beso muy fuerte por tus palabras de apoyo del Facebook. A Viviana. De Estados Unidos, Viviana de Estados Unidos. Viviana de Estados Unidos, sí, sí. Que también está escuchándonos aquí y está en el Facebook dejándonos mensajes. A Monse, que Monse, yo me acuerdo de ti, que hicimos el curso de auxiliar de ayuda a domicilio y ya me comentó Sina que estaba en contacto contigo, un beso muy fuerte. Y nada, a toda la gente a la que quiero, que es mucha, y un beso muy fuerte a todos los que me hayan escuchado y muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, quería preguntarte que, ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando en este momento, que tienen la iniciativa, la voluntad para escribir, pero por una cosa y por otra, o están desanimados, o no tienen tiempo, o no tienen fuerza, y bueno, desean hacerlo, pero no pueden? ¿Qué consejo le podrías dar? Pues que escriban siempre sintiendo, y que no se desanimen, que luchen por sus sueños, que nunca dejen ni permitan que nada ni nadie les estropee lo que realmente ellos quieren. Pero sobre todo que cuando escriban, que lo hagan con sentimiento, porque al fin y al cabo yo pienso que la escritura, tanto sea poesía como novela, yo pienso que es todo un sentimiento. Sí, sí, yo coincido plenamente con vos. Y bueno, a ver, Susana, un sueño, antes nos dijiste que tu sueño era publicar una novela, ahora, un sueño, pero para el mundo. Ante todo, que se recuperen los valores, los verdaderos valores de las personas, que se están perdiendo mucho, desgraciadamente. Que valoremos más el amor y los sentimientos, el romanticismo, por favor, a todos. Esos caballeros, esos chicos que daban flores, que te iban a buscar a casa, todo eso. Luego, sobre todo también, un deseo para el mundo y un sueño para el mundo. Para mí lo más importante, la paz. La paz, la tolerancia, sobre todo. El respeto mutuo a las personas y a la naturaleza, porque la naturaleza está sufriendo mucho a consecuencia del hombre, desgraciadamente. Y no somos conscientes del daño que estamos haciendo, que nos estamos haciendo nosotros mismos a través del daño que le están causando a la naturaleza. Sí, sí, es verdad. ¿Y algo más que quieras agregar para ya terminar con este momento tuyo? Pues sí, una pequeña frase que escribí. Que cuando escribí esta frase, pues pensaba de cara al futuro, cómo vería yo el mundo. Y escribí esto: que con lo que viva en esta vida es con lo que me voy a quedar cuando ni siquiera recuerde quién fui. Precioso, precioso. Gracias, gracias del corazón. Y perdonar por haber leído tan rápido. No te preocupes, estuviste maravillosa, a mí me encantó. Y la verdad que estoy muy contenta de que te hayas animado y de que hayas venido aquí para compartir con todos tus poesías. Se me olvidó, Sina, una última cosa y muy importante. Desde aquí sí que mando un fuerte abrazo y un beso muy fuerte a la persona que yo considero más luchadora, la más valiente y la más honrada, que es mi madre. Un beso muy fuerte, que te quiero mucho, mamá. Qué divino. Y a mi abuela. Muy bien. Y bueno, a todos ustedes, gracias, gracias de nuevo, gracias, Susana, a ti, por este momento tan mágico, tan gótico, tan especial, tan tuyo. Y quiero que vengas, que vuelvas otra vez. Encantada. Y nos vuelvas a sorprender. Y ahora sí, queridos oyentes, ha llegado el final de este programa. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me despido con una canción de un grupo que se llama Erasure y que es preciosa. A ver si les gusta a ustedes también. Un beso muy grande. Hasta la semana que viene. To be a child again, so many things to do. Playground noise and colored toys, everything brand new. I'd like to be a pirate ship in search of hidden gold. On ocean waves I'd swim away and sail around the world. Where were you when I needed you most, when I needed a friend? Where were you when I needed you most, when I needed a friend? I'd like to be a soldier, a general I would be, in battle and in glory, with 10,000 men to lead. I could be most anything, there is so much to see. I'd live a different story if you were next to me.